Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una ruta gastronómica, artesanal, histórica y de fe es lo que ofrece el Santuario Las Lajas. Luis Felipe Bravo, coordinador del Museo Las Lajas, participó esta mañana en el informativo Cultura en Acción, contó las fechas en que reciben más visitantes. Bueno, pues hay dos fechas bien grandes de visitantes. La primera es en esta fecha, precisamente a finales de diciembre y mediados de enero. O sea, es esta temporada que vienen bastantes visitantes, y a partir del 1 de enero hasta el 20 de enero vienen de la parte de Colombia muchos visitantes, y en la parte también de Ecuador, pues ya sabe ser en la parte de festivos, que se sabe ser pues ya según las épocas como cuadran allá, y en Semana Santa. Ahí nos toca pues un plan de contingencia que se utiliza aquí en el santuario, en el cual pues usted sí puede visitar la Virgen, orar un momento, pero se le da toca darles un límite de tiempo. Aunque la recomendación siempre nosotros hacemos es que vengan en temporadas que sean muy bajas y puedan disfrutar de toda la belleza del santuario y visitar pues la parte de los alrededores, la parte colonial del pueblo de Las Lajas, del corregimiento de Las Lajas. Al año, este santuario de estilo gótico romano, situado en el departamento colombiano de Nariño, recibe la visita de 70.000 personas. La edificación de esta basílica se realizó con piedra volcánica, en donde intervino mano de obra ecuatoriana y colombiana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.